Mundofonías. Mundofonías. Levántate, mulero, que viene el alba. Que anduviste esa noche macho te llama, y se arrasca en el poste Zagalito de mula, dile al mulero que te deje esta noche venir al pueblo. Si te duele la mano, oigo las esquilillas, salgo a la puerta madre la mulería y me tiene muerta. Me tiene muerta y me tiene muerta oigo las esquilillas, salgo a la puerta, zagalito de mula. Te dejé esta noche venir al pueblo. Hola, comenzábamos Mundofonías, esta edición de Mundofonías dedicada a voces de hombres de la península ibérica, aunque en este caso se colaba también una mujer. Era ambigüela, la voz de él era la de Juan Antonio Torres en estas gañanadas que abrían Mundofonías, un programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que, como decimos, en esta ocasión es temático. Temático sobre voces espectaculares y especiales de hombres ibéricos. Efectivamente, este programa va a consistir en escuchar esas voces masculinas ibéricas que, partiendo de raíces musicales de los diversos puntos de estas tierras, nos ofrecen pues unas interpretaciones realmente bonitas y muy interesantes. Vamos a continuar también por tierras de Castilla la Nueva, digamos, nos vamos a La Vieja, a Palencia, donde está trabajando este colectivo de artistas y de músicos llamado El Nahán, a quienes escuchamos con la voz cantante de Carlos Herrero. Con las luces de enero quedan sombras azules. Nacerá mi pequeño en mi triste techumbre. Miran los girasoles con su ojo de frío. Me miran y se callan, y yo cierro los míos. Los hijos del invierno, arrullados en sangre. Estirpe de pastores, paridos en la niebla, tienen sonrisas tristes y las uñas con tierra.

Alejo, el Alentejo, y su música es universal, haciendo gala y haciendo uso de las raíces musicales portuguesas, de la poesía, de la historia universal, podríamos decir, y de imágenes muy bonitas como las incluidas en su penúltimo disco ya, aquel Viño dos Amantes, que se abría con estas maravillosas Maçãs de Zagora, Manzanas de Zagora. Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. extraña. El crisantem se'm desfulla seductor. El crisantem se'm desfulla seductor. Com hauria desitjat que la llum, que la llum se'm tornés ombra, que la llum se'm tornés ombra. El desig m'ha despertat uns cabells blancs, cosa de vell, com quan em despertava, com quan em despertava de jove, com quan em despertava. N'he sentit l'olor generosa, flor estranya, flor estranya, flor estranya. Pues en Valencia hay una particularidad de que por algún motivo hay grandísimas voces de hombres, también de mujeres, y en este caso nos toca revisarles a ellos. Por ejemplo, a Carles Denia, este estupendo cantante, compositor, arreglista, guitarrista, en fin, un fenómeno, desde luego, Carles Denia. Oímos Flor Extraña, uno de los temas incluidos en su disco El Paradís de les Paraules, El Paraíso de las Palabras, un disco que incluía temas con letra de poetas andalusíes del Al-Ándalus Oriental del siglo X al siglo XIII. Pues continuamos con otro cantante valenciano, también excelente y también en esta pieza se basa en gran medida en la poesía andalusí. Es Miquel Gil y esta pieza, Van tres. Aixecar les guardes enxissades de tanta boniquesa. M'han trontollarica una ona, una ona, ai, una ona. Sobre la galta se negrir una ona, una ona. Caterina, ai, ai, ma germana, ha perdut l'enteniment. Ha tirat el gat a l'olla i està fent riure a la gent. I està fent riure a la gent. Caterina, ma germana, l'encens regira nostres sis senyals. Buscava llunes tendres i s'ha trobat un bro d'estel. Buscava llunes tendres i s'ha trobat un bro d'estel. I dels estels s'ha rellenjat regira nostres sis senyals. Caterineta baixa, que un poc més i mates el gat. Caterineta baixa, que un poc més i mates el gat. La década del 2000, Miquel Gil, que ya tenía una larga trayectoria detrás en grupos como Altai y algunas que otras experiencias, en esa década nos dio unos discos espléndidos como aquel Catá, como el Organic, donde se incluía esta pieza que hemos escuchado. Van tres. Y bueno, pues hemos escuchado a dos cantantes valencianos en este especial de voces masculinas ibéricas y creo que con el siguiente ya van tres, ¿no, Araceli? Pues sí que van tres, sí. Porque el siguiente es Josepa Aparicio Apa. Le vimos en el proyecto La Mediterránea, que firmaba junto a otros artistas. Y bueno, la voz de él desde luego es majestuosa. Él es una figura muy relevante del cant d'estil, una manera popular de cantar en Valencia con un canto muy ornamentado. Y el tema que vamos a escuchar además es del propio Apa. és Sentiments. T'estime tant que el duc fins dins en el més fons del meu petit cor. És com un llamp que em dona la vida travessant-me el cos i quedant-se en mi. Els teus cabells, els llavis, els teus ulls són un paisatge de la Mediterrània. La transparència de l'aigua ploguda que acaricia la terra del nostre país. T'estime tant els teus cabells, eres la mar, la teua veu. Tinc la fortuna, eres la mar on ofegue les penes, les alegries les fa rebrollar. Eres el sol quan amaneix el dia que alegra la vida fins la foscor. La teua veu és un glob de frescura que envolta el cos, acaricia la pell i fins dins transmet el sentiment que surt del teu cor arribant al meu pit. T'estime tant els teus cabells, eres la mar, la teua veu. Tinc la fortuna, tinc la fortuna de tindre en el costat, és el regal que em dona la vida. És un volcà d'estima i confiança, sentiments i innocència i mai s'ha d'apagar. T'estime tant els teus cabells, eres la mar, la teua veu, tinc la fortuna. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sentenciado estoy a muerte. Si me ven hablar contigo, sentenciado estoy a muerte. Si me ven hablar contigo, ya pueden los matadores matar de mi corazón. Ya pueden los matadores a prevenir los cuchillos. Sentenciado estoy a muerte. Ven a hablar contigo. Ay, firme yo como la piedra. Que yo no lo sintiera, celda en el corazón, celda en el corazón, ay, en merece que estuviera. Seguimos en este especial Voces Masculinas Ibéricas. Raro sería que no tuviéramos un poquito de buen cante flamenco. Y aquí estaba representado por José Menese, una de esas grandes voces. Este artista, nacido en tierras sevillanas, en la Puebla de Cazalla, concretamente en el año 1942, quien nos traía esta petenera, Sentenciado estoy a muerte. Vamos a continuar, vamos a cambiar un poco de estilo, aunque volvemos con otro valenciano. Ha sido un poco casualidad realmente. Van cuatro ya. Sí, y este valenciano es Iván López. Él es el cantante del grupo Evo, un grupo liderado por Efrén López, ese otro valenciano realmente tremendo, aunque este no es cantante. El cantante es Iván López. El grupo es Evo y el tema incluido en el disco Eva es Pertropo Fede. Bye. Oíamos Per Troppo Fede, esta pieza italiana del siglo XIV que interpretaba Iván López en la voz. Él es el cantante, como decimos, del grupo Evo. Y hemos seguido con esta voz que, bueno, pues hemos oído algunas voces muy profundas, muy masculinas, y la voz de Iván López es realmente otra onda y también magnífica. Nos encanta. Es curioso además escuchar a este artista en este proyecto de músicas históricas, medievales, mediterráneas, cuando él también pues es un cantante de grupos de pop y de rock. Vamos a cerrar ya, a despedir esta edición de Mundofonías, este especial, este regalito así de final de año, principios del 2015, que hemos hecho con grandes voces masculinas, ibéricas, y nos vamos ahora a Galicia con un artista también bastante versátil, como es Xurxo Fernández. Él pertenece a, bueno, pues a la escuela de los jóvenes cantantes gallegos, destacado entre ella como uno de los más interesantes cantantes de música tradicional y además recopilador, que se ha recorrido ahí un montón de aldeas, de pueblos, buscando esas formas musicales, esas pepitas de oro de la tradición musical gallega. Pero por otro lado, él también es muy aficionado y muy conocedor de la tradición musical sefardí. Así que aquí tenemos a Xurxo Fernández, que se nos convierte en el personaje de Jaco el Musicante, un personaje que aparecía por las tabernas de Salónica de principios del siglo XX, un personaje un tanto peculiar de la vida nocturna, digamos, de esa ciudad. Escuchamos a Xurxo Fernández con este proyecto Jaco el Musicante, todavía inédito discográficamente, una grabación en directo en la cual se unen dos piezas, Noches, Noches y Un Año Hay. Ha sido un placer, aquí hemos estado Araceli Tzigane, Juan Antonio Vázquez, compartiendo estas músicas de nuestro planeta y alrededores, en este caso voces masculinas ibéricas, con nuestros oyentes de todas esas emisoras, las 35 que conectan con Mundofonías semana tras semana, a los que os mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte. Y todo lo mejor para el 2015. Ya sabéis que seguís en contacto con nosotros también a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, la web mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, en cualquier sitio nos podéis localizar. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Noches, noches, buenas noches. Ay, noches son. Ay, noche son. dando vueltas por la cama. Como el en la mar, como el peche. Ay, qué noche es la mi madre. Ay, qué noche es la mi madre que no soy. De arriba. Caída canto.